este aeropuerto como una foto en la pared. Has esquivado el amor todo este tiempo. Te mientes, te engañas, no quieres ver. Ya sé que no te gusta estar comprometido, pero lo tienes que asumir. Mil años.